Ella es bacana, yo te lo aseguro. Tiene un flow coco, fuera de coro, pero lo bonito es que me quita con culo. Ella es bacana, yo te lo aseguro. Tiene un flow coco, fuera de coro, pero lo bonito es que blanquita con culo, culo. Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanca. Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanquita. Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanca. Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanquita. Culo con culo, culo. Blanca culo, culo. Culo, blanca culo con culo, no culo. Blanca con culo, no culo. Blanca culo, culo, culo. Blanca culo con culo, no culo. Blanca. Y yo sé que tú eres bonita y tu aroma cualquiera conquista. Con razón lo del materialista, a mí me encanta tu blanquita. Y yo sé que tú eres bonita y tu aroma cualquiera conquista. Con razón lo del materialista, a mí me canta tu narguita. Ella es bacana, yo te lo aseguro. Tiene un flow coco, fuera de coro, pero lo bonito es que blanquita con culo. Ella es bacana, yo te lo aseguro. Tiene un flow coco, fuera de coro, pero lo bonito es que blanquita con culo. Blanca con culo, no culo. Blanca culo, culo, culo. Blanca con culo, no culo. Blanca culo con culo, no culo. Blanca culo, culo, culo. Blanca con culo, no culo. Blanca. Ella tiene la carita rosadita. Ella se pinta aunque sea bonita. Mami, yo quiero que tú seas de la sanita, porque me encanta tu piel blanquita. Y yo quiero que nos tomemos un trago. Yo sé que me dijiste que tú vives en Santiago. Voy a bajar con bombón porque no tengo carro. Te voy a esperar en el monumento dando un trago. Y yo sé que tú eres bonita y tu aroma cualquiera conquista. Con razón lo del materialista, a mí me encanta tu blanquita. Y yo sé que tú eres bonita y tu aroma cualquiera conquista. Y con razón lo del materialista, a mí me encanta tu narguita. Ella es bacana, yo te lo aseguro. Tiene un flow coco, fuera de coro, pero lo bonito es que blanquita con culo. Ella es bacana, yo te lo aseguro. Tiene un flow coco, fuera de coro, pero lo bonito es que blanquita con culo. Culo con culo, no culo. Blanca culo con culo, no culo. Blanca con culo, no culo. Blanca DJ Gama Estudio. The Crazy Melody.